Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Estamos transmitiendo el programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica desde Medellín, Colombia. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Gabriel y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, hoy tenemos un programa con muchos invitados, ¿sí? Desde Brasil, Bolivia y Colombia. Y el tema del día de hoy es la cultura libre, la comunicación compartida. Estos son unos conceptos, Diana, teóricos, prácticos que se encontraron en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y bueno, saludemos a nuestros invitados. Desde Brasil está Lin Carvalho y Joao Pablo Melo. Hola Lin, hola Joao. Hola, ¿cómo están? Bueno, y desde Bolivia tenemos a Daniel Cotillas y a Lil Freites. Hola Daniel, hola Lil. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal van? Bueno, y desde Colombia tenemos a Alexander Correa. Hola Alexander. Hola, un saludo. Como les contamos, el programa de hoy es hablar sobre los conceptos, las metodologías y las prácticas que se construyeron en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y hoy enfocado a la comunicación libre, la comunicación compartida. Daniel, cuéntanos un poco sobre qué es la comunicación compartida y la cultura libre. Sí, entonces la comunicación compartida parte de un principio que la comunicación no es solo un canal de circulación de informaciones, que la comunicación también es una acción política, es una herramienta de cambio social y de más puntos de vista, de diversidad, ¿sí? Entonces, para el Congreso pensamos que la comunicación debería repetir eso, no solo nos preocupar de tirar fotos, de hacer vídeos, de textos, pero tener la comunicación como algo estratégico para los congresos. Para esto pensamos en abrir la comunicación, abrir la producción de este contenido para todos que quieren participar y que quieren contribuir. Dentro de algunos principios, justamente, que es el principio de la diversidad, de los puntos de vista, de los derechos humanos, que no va a reforzar los estereotipos, porque el Congreso ha sido hecho por la sociedad, para la sociedad, eso está muy bueno. Entonces la comunicación debería saber repetir eso. Y también de publicar los contenidos con licencias libres para que más personas puedan se apropiar de eso, que podemos usar sin problemas los contenidos creados. Entonces, antes del Congreso, es lo que habíamos discutido para tener como divertida esa comunicación compartida. Bueno, agradecemos a nuestra compañera desde Brasil por todo eso que nos está contando. Ahora queremos preguntarle a Daniel, ¿cuáles son las tres líneas de acción que se proponen en la comunicación viva comunitaria? Bueno, pues un poco tomando justamente lo que ha dicho Aline y lo que estuvimos trabajando durante el Congreso, había una línea que era la política y justamente como decía, tenemos que empezar a cambiar un poco el entendimiento de lo que es la política. Porque ya no es solamente una política tradicional, una política de partidos, sino es las decisiones que hacemos cada uno de nosotros de cómo queremos vivir, cómo queremos accionar sobre nuestras ciudades y sobre todo cómo queremos accionar sobre nuestra forma de comunicar, ¿no? Creo que era Kaplún quien decía que la forma en que queremos comunicarnos es la forma en que queremos vivir, es la forma en que decidimos justamente cómo queremos construir nuestras relaciones a todo nivel. Entonces, en ese sentido, en el Congreso se trabajó mucho este aspecto de entender la línea política como una línea mucho más abierta, ya no tan tradicional, ya no tan politizada, justamente de formar parte de un pensamiento u otro, sino abrir justamente ese código para poder trabajar juntos desde nuestras diversidades. Ese concepto, Daniel, disculpa, de abrir el código, explícanos un poco mejor, por favor. Bueno, abrir el código es un concepto muy relacionado con otro tema de cultura libre, que luego Alex seguramente que nos hablará mucho más. Tiene que ver con compartir nuestros modos de hacer, ¿no? Tiene que ver con el hecho de... usamos siempre la metáfora allí en el Congreso de las recetas de cocina, digamos, ¿no? En el sentido de cuando tú sabes hacer un plato especial y compartes justamente esa receta, lo que estás haciendo es abrir ese código. O sea, esta es una metáfora un poco simple, pero nos sirve para entender el hecho de que no tenemos que guardarnos, ya no vivimos en una época de guardarnos secretos o de no, con esto yo me puedo hacer rico, entonces no te voy a decir cómo lo hago, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, poder pasar a otro nivel en el que empezamos a compartir esos modos de hacer, como repito, ¿no? En el sentido de poder empezar no solamente a compartir los productos finales, sino compartir los procesos, que es mucho más interesante, porque luego entendemos que nuestros contextos son muy diferentes. Eso fue algo muy rico en el Congreso que se vivió, que al final Latinoamérica comparte muchas cosas, pero otras no. Y ahí es donde reside justamente esa riqueza en la que podemos vernos y reconocernos desde nuestras distintas realidades. Entonces, cuando ya no solamente compartimos, digamos, una revista, compartimos un video, compartimos un artículo, sino que pasamos a hacerlo a varias manos y empezamos a confrontar nuestras visiones, lo que estamos haciendo es abrir justamente ese código que antes estaba cerrado, como decía Liné, porque las tecnologías no responden a esas necesidades contextuales de hoy. Tiene que ver con esa otra línea que sería la cultural, que es donde justamente nos tenemos que encontrar y reconocer que ya no es un tema de acabar cosas, de finalizarlas, sino validar justamente esos procesos de creación y entender esa diversidad como donde reside realmente la riqueza. Y el tema de cultura libre, que entronca con estos últimos dos, tiene que ver con una cuestión ética. Tiene que ver justamente con un posicionamiento respecto a cómo queremos hacer esta comunicación, cómo queremos vivirla, si vamos a querer justamente que nadie pueda aprovecharse, beneficiarse más bien de las cosas que hacemos, o todo lo contrario, si creemos que la comunicación la producimos todos, que no es una estructura vertical, que es todo lo contrario, es una estructura horizontal, desde donde podemos empezar a contrastar visiones y que eso sea el mismo producto de la comunicación, ¿no? Una comunicación compartida en la que ya no solamente se pueda producir distribuidamente, sino que además siga viva. Para que una comunicación siga viva tiene que poder vivir en el tiempo, lo que quiere decir que puede estar en constante evolución y poder seguir trabajándose. Bueno, y como concepto básico político es una comunicación de abajo hacia arriba. Joao, cuéntanos un poco sobre esta línea política de la comunicación compartida. Bueno, pienso que los compañeros hablaron un poco de la comunicación compartida, como es la operación de la comunicación compartida de abajo arriba, con la horizontalidad de la comunicación, las personas como agentes de comunicación, no solamente los periodistas, no solamente los profesionales que trabajan con comunicación directamente, más comprender que la comunicación puede ser hecha por todos. Todas las personas pueden ser comunicadores. Todas las personas tienen el derecho de comunicar, de presentar su visión. Él también habló bastante sobre la cultura libre, otra forma de comprender la cultura y la comunicación. Yo pienso que una cosa muy importante de discutirmos es la cuestión de la comunicación como un derecho humano, como un derecho de todos. Entonces, cuando hablamos de este concepto de la comunicación como derecho humano, tenemos que pensar algunas cosas que son muy relevantes para eso, que significa o qué significa en la práctica la comunicación como un derecho humano. Entonces, un punto muy importante es que tenemos una lucha muy fuerte aquí en Brasil y pienso que en muchos de los países de la América Latina, que es no acechar que la concentración de los medios de comunicación, y cuando digo los medios de comunicación, digo los medios de masa, como la TV, el radio, los periódicos, hay una concentración muy grande. Hoy nosotros tenemos una otra arma, que es la internet, que es una arma importantísima. Las manifestaciones acá en Brasil están siendo movilizadas, convocadas por la internet. Entonces, estos instrumentos están siendo muy importantes para contrapor la concentración de los medios. Una cosa bastante importante también que ocurrió acá, que acá en Brasil las telenovelas, no sé si es así que se pronuncia, sí, está bien. Son una cosa muy grande acá. Y tuvieron que parar la programación para pasarlas, para transmitir las manifestaciones. ¿Esto por qué? Si no transmitiesen, la internet estaba transmitida. Entonces, nosotros tenemos una lucha muy importante, que es democratización de los medios de comunicación. Bueno, una otra cosa muy importante también que tiene a ver con la concentración es una lucha por las radios comunitarias, que es una cosa bastante importante para que los territorios, las personas de los territorios tienen un medio de comunicación para que las culturas regionales, las culturas de los pueblos de los territorios estén representados. También tenemos que pensar un sistema público de comunicación para que tenemos las organizaciones comunitarias presentes, la cultura comunitaria presente dentro de un sistema público de comunicación. Mas pienso que para la cultura viva comunitaria y nuestra reflexión sobre el Congreso, una cosa que pienso que es una de las más importantes acá es garantir la diversidad cultural. Nosotros queremos garantizar que la comunicación tenga diversidad de pensamientos, y no solamente la diversidad de pensamientos, la diversidad cultural. Abrimos el espacio y la conciencia está en su punto. La lucha sigue gracias al trabajo fuerte y en conjunto. Punto y aparte, hemos ganado el no tener que disfrazarte. El rap es arte, bendigo a las arpías, tendré que confesarte. Bueno, muchas gracias a Joao. Ahora queremos conversar con Lil. Lil, quisiera que nos contaras frente al tema de los reactivos. O sea, ¿cuál es el papel de reactivos en la comunicación compartida? Y pues a ver, ¿qué es eso de los reactivos? Bueno, reactivos ahora es una articulación de las nuevas generaciones de activistas sociales, culturales, políticos y digitales, que tuvo un encuentro para la articulación acá en Bolivia en abril. Entonces, juntaron a varios activistas de Latinoamérica en distintos temas para poder compartir las experiencias y plantear estrategias en común para desarrollar mejor, digamos, y lograr los objetivos de estos activismos sociales, políticos, culturales y digitales. Entonces, a partir de ese encuentro en el que se discutieron las nuevas formas en las que los activistas estaban logrando sus objetivos y planteando cosas y proponiendo formas de hacer, de pensar y de construir ese nuevo futuro, la comunicación evidentemente es uno de los temas principales, porque permite esa movilización de muchos, llegar con distintos mensajes y con distintas propuestas comunicativas a más gente. Y es importante también, y eso es lo que planteaba Reactivos en la parte del encuentro, articularnos como Latinoamérica, que estamos teniendo tantos procesos sociales, conflictivos como vemos ahora con Brasil, por ejemplo, articularnos para poder hacer un apoyo real, o sea, que la articulación no solo sea como que bueno que somos latinoamericanos y somos hermanos, sino que cada uno plantee qué formas son las mejores de ayudar, que cada uno esté más pendiente de lo que está pasando en el otro país. Y podamos aportar realmente con experiencias, con comunicación, con movilización, con información destilada, digamos, para cada contexto, y podamos hacer esas acciones en conjunto. Es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo. Bueno, muchas gracias a Joao. Ahora queremos conversar con Lil. Lil, quisiera que nos contaras frente al tema de los reactivos, o sea, ¿cuál es el papel de reactivos en la comunicación compartida? Y pues a ver, ¿qué es eso de los reactivos? Bueno, reactivos ahora es una articulación de las nuevas generaciones de activistas sociales, culturales, políticos y digitales que tuvo un encuentro justamente para la articulación acá en Bolivia en abril. Entonces juntaron a varios activistas de Latinoamérica en distintos temas para poder compartir las experiencias y plantear estrategias en común para desarrollar mejor, digamos, lograr los objetivos de estos activismos sociales, políticos, culturales y digitales. Entonces, a partir de ese encuentro en el que se discutieron las nuevas formas en las que los activistas estaban logrando sus objetivos y planteando cosas y proponiendo formas de hacer, de pensar y de construir ese nuevo futuro, la comunicación evidentemente es uno de los temas principales porque permite esa movilización de muchos, llegar con distintos mensajes y con distintas propuestas comunicativas a más gente, y es importante también, y eso es lo que planteaba Reactivos en parte del encuentro, articularnos como Latinoamérica, que estamos teniendo tantos procesos sociales conflictivos como vemos ahora con Brasil, por ejemplo, articularnos para poder hacer un apoyo real, o sea, que la articulación no solo sea como que bueno que somos latinoamericanos y somos hermanos, sino que cada uno plantee qué formas son las mejores de ayudar, que cada uno esté más pendiente de lo que está pasando en el otro país y podamos aportar realmente con experiencias, con comunicación, con movilización, con información destilada, digamos, para cada contexto, y podamos hacer esas acciones en conjunto. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca... Y bueno, y terminamos con Alex Correa. Él nos va a contar un poco sobre qué es la cultura libre. Bueno, hola. Pues sin ser como un gran teórico, más como de lo que hemos vivido desde Platovero, pues yo diría que la cultura libre no es algo nuevo. Lo han tenido los antepasados desde las mismas narraciones orales que iban pasando de generación en generación. Todo como si iban aprendiendo esas cosas que iban enseñando los más viejos del cómo conocían la selva o cómo iban conociendo formas de sembrar. Siempre ha sido cultura libre, ¿cierto? Y mucho se ha venido manejando también ese asunto de la libertad. Lo que ha pasado también ahora con todo lo de internet que se ha desarrollado y todo lo de la software libre, que también depende mucho, ha disparado mucho esta, digamos, lo que llaman cultura libre, pero digamos también por el asunto de lo que ha provocado, lo que ha disparado internet, los límites en el asunto de la creatividad y el crear, pues, y el compartir esos saberes. Digamos que ahí hay una gran pelea, digamos, porque también se vienen haciendo unas leyes en sentido de controlar ese asunto de cultura, que digamos en un pasado cuando surgieron esas leyes de derechos de autor y todas estas cosas, digamos, tenían un sentido de proteger a los artistas, pero ahora es claro que estas leyes no hacen como una protección a la creación y a la misma cultura, sino que es un asunto de las corporaciones. Ahí hay una gran pelea. La cultura libre, de todas maneras, digamos, se sigue viviendo, y esto, digamos, recoge mucho de las libertades que se plantean desde el software libre también, que es desde el asunto de poder compartir, del asunto de poder modificar, alterar, volver a compartir, y digamos la posibilidad de ese intercambio de conocimientos e ideas es lo que ha posibilitado un gran avance, pues digamos también hasta en lo tecnológico. Esas máquinas gigantescas que antes se venían desarrollando, que es hoy en día los computadores, pues en ese momento no había ese asunto de la licencia ni nada, y todas estas universidades estaban haciendo investigación y compartían esos saberes y venían ahí. Después viene este asunto de licenciamientos, y es más que todo es protegiendo, es más a un asunto comercial. Ya es otro asunto, otro terreno, digamos, desde las leyes que ha venido como con ese asunto ahí en la pelea, pero desde lo que es en la cultura y todo lo que hemos vivido aquí con Plataforma Puente, la Absula, es un asunto más ya también desde lo tecnológico y cómo el arte y la cultura se mete con la comunidad, ¿cierto? Cómo es ese trabajo en la comunidad, y ahí pues se unen muchas cosas que vienen trabajando desde diferentes ópticas, ¿cierto? Desde los ecológicos, los ambientalistas, también los defensores de género o los de identidad sexual. O sea, no solamente tiene que ser un asunto de tecnología, ahí se vienen ya a unir patrones desde muchas, digamos, líneas de trabajo, no solo desde el arte, sino también desde lo social. Y digamos, ahí pues podemos entender que es algo que se viene desde hace mucho tiempo, pero que en este momento se viene documentando y se viene discutiendo por todo el desarrollo tecnológico y lo que Internet ha creado, ese intercambio de información que posibilita las redes, es lo que en verdad ha venido surgiendo como otro cambio de chip mental, ¿cierto? Y es volver como a esas otras raíces, que de alguna manera es la búsqueda a otro paradigma del humano, digamos, para poder crear una sociedad mucho más vivible, porque nos hemos dado cuenta del gran fracaso que hemos tenido con esta cultura de lo privativo, ¿cierto? Es más como una percepción de lo que hemos vivido desde la corporación, sí, dejando claro que no es unos conceptos teóricos ni desde la academia, ¿vale? Sino como desde la calle y desde donde nosotros estamos accionando todo el tiempo. Ahora queremos preguntarle a Aline sobre las acciones futuras desde la comunicación de Cultura Viva Comunitaria. ¿Qué se viene entonces? Como ha dicho, estamos ahora a preparar los materiales que ya tenemos, que hemos producido desde el Congreso. Tenemos como un tera de contenido audiovisual. La idea es de hacer un documentario colaborativo, pero tenemos muchos documentarios colaborativos. Entonces la comisión de comunicación está se reuniendo para decidir cómo hacer. Bueno, tenemos una gran pluralidad de contenidos a salir. Para el CITE del Congreso también tenemos que reformular para publicar. Tenemos muchos textos producidos, muchas materias en la media alternativa. Estamos en momento ahora de juntar esos contenidos para también publicar no CITE del Congreso. Lo mismo para las resoluciones. Hace duas semanas saíram as resoluções finais. Agora temos que traduzir ao português. Se tens voluntários, está muito bueno. Temos 50 páginas de resoluções, muito bueno do círculo de visão, do grupo de trabalho. E vamos publicar aos poucos no sítio do Congresso e também tentar difundir nas outras mídias. É importante de lembrar que todos os conteúdos estão em licenças livres, que este conteúdo pode se repartir e caminhar adelante na web, ¿sí? João, sobre as assembleias que estão sucedendo, assembleias populares que estão sucedendo hoje em Brasil, ¿cuál es el papel de las redes sociales a futuro en estas asambleas y la democratización de la democratización digital. Sobre las asambleas populares, tuvimos en las últimas dos semanas en Brasil un conjunto de manifestaciones que estamos viendo en todo el mundo. Mucha persona, yo tengo 32 años y nunca vi esto en Brasil. Entonces es un momento muy rico para el debate político de acá en Brasil. Mas las manifestaciones, es importante colocar un poco el contexto, las manifestaciones tomaron un tamaño muy grande y una diversidad de pautas políticas, de orientación, de dirección política. Muchas personas estaban en las calles porque querían solamente manifestarse, porque no tenían una dirección política clara. Y esto es muy normal también, había muy jóvenes que no tuvieron una formación política, nunca habían debatido la política y las organizaciones. Entonces, pienso que este próximo momento, nunca habían debatido y las redes sociales fueron muy, muy, muy importantes. Pienso que fueron lo más importante para llevar toda esta gente que no habían debatido política hasta ahora, que no estaban en las calles y fueron en las calles. Y las redes sociales fueron muy importantes para esto. Y fueron muy importantes para esto porque elevaron a esas personas. Ahora tenemos un otro desafío, que es la organización de la dirección política. ¿O qué queremos? ¿Cuáles son las pautas políticas que queremos para Brasil? Entonces, muchas personas debaten contra la corrupción, mas nosotros no tenemos un botón o alguna cosa que acabe con la corrupción. Nosotros necesitamos de una reforma política. Nosotros necesitamos de reformas estructurales en Brasil. La reforma política es una de las más importantes. Nosotros tenemos también la reforma de la comunicación, la reforma agraria. Nunca hubo una reforma agraria en Brasil en nuestra historia. La reforma tributaria, en fin, tenemos muchas cuestiones a hablar, muchas direcciones políticas para construir. Y la internet, pienso que es las redes sociales son un instrumento importantísimo para eso, porque es un canal para dialogar con la juventud, y no solamente con la juventud, con muchas personas, más especialmente con la juventud. Entonces, tenemos que aprovechar este momento histórico en Brasil para colocar el debate político, discutir los programas que queremos para el Brasil, que queremos para el mundo, porque para mudarnos todas esas cosas no es posible solamente en Brasil. Acá podremos hacer algunas cosas, mas es fundamental que la mudanza sea del sistema. Por esto, el Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que organizó más de 17 países, es una iniciativa más espléndida, porque es genial, porque estás a organizar los pueblos de Latinoamérica, y nosotros de Latinoamérica necesitamos nos juntar. Me gustaría mucho que estas manifestaciones acá tomarse toda la América Latina y, ¿por qué no?, todo el mundo, para que las mudanzas estructurales sean definitivas. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después, si la miras como a tu mamá. Lil, y para cerrar, ¿cuáles fueron los aprendizajes ustedes como anfitriones del primer Congreso Latinoamericano de Cultura y Comunitaria que les queda en temas de comunicación? Bueno, trabajando desde Telartes, que es la red de articulación del sector cultural de Bolivia, ha sido una experiencia muy importante porque, si bien la red es bastante nueva, tiene solo un año, el Congreso de Cultura Viva Comunitaria ha sido como la prueba de fuego para ver cómo confluía todo lo que se ha ido construyendo. Entonces, ha sido importante, creo, y ha sido el aprendizaje más grande, ver que es necesario trabajar en forma multinivel, digamos, ¿no? Hacer desde el trabajo de base, de encuentros, de pequeñas reuniones, de reconocernos y conocernos los actores culturales que estamos activando el cambio social desde el arte y la cultura, y conectarnos a través de las múltiples plataformas que tenemos a disposición, porque no es posible ya ahora pensar en una articulación nacional o latinoamericana sin pensar en las nuevas tecnologías, pero es fundamental y ha sido fundamental el Congreso para encontrarnos, vernos, reunirnos, charlar y empezar desde allí a hacer distintas acciones. Mamá tierra, mother, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother, grite, grite. Bueno, Alex, para cerrar en un minutico, ¿qué sueña para el futuro de este movimiento desde la comunicación? Hola, pues el sueño y lo que se sigue aquí yo creo que es poder llevar digamos, como estos virus que contagian en otro lado, lo aprendido y lo que se viene viviendo en otras latitudes, aprovechar estas herramientas para poder hacer unas verdaderas incidencias y transformaciones tanto en nuestros contextos, pero en relación con todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto? El trabajo articulado y colaborativo, el asunto de comunicación libre y compartida, yo creo que es algo que debemos seguir trabajando fuerte y yo creo que viene a poner un precedente bien brutal en estos momentos con lo que está sucediendo en Brasil y lo que ha venido pues desde hace rato con la primavera en otros lados. Digamos, ahora con lo que se trabaja comunicación libre y compartida, yo creo que se logra llegar a más gente que no necesariamente tiene que estar pensando que la comunicación es para unos expertos, sino que es un asunto de todos. Entonces yo creo, mi sueño es eso, la posibilidad de reconstruir otras sociedades o construir una nueva ciudadanía donde tengamos una participación mucho más, digamos, válida, que no sea de representantes, sino que pueda haber una sociedad mucho más inteligente y que tengamos eso, la inteligencia colaborativa también y de crear unas condiciones mejores y más dignas. Sí, que los sueños se sigan, los sueños continúen en esta primavera de activistas por la comunicación compartida y la cultura libre. Aline, Lil, Joao, Alex y Daniel, muchas gracias y bueno, seguimos comunicándonos. Bueno, entonces nos despedimos de este espacio radial. Recordamos que este programa es producido desde la ciudad de Medellín, en Colombia, por el equipo de comunicaciones de Cultura Viva Comunitaria. Esto es Cultura Viva Comunitaria, nos pueden escribir a radio@culturavivacomunitaria.org y en las redes sociales, en Facebook, Plataforma Puente CBC, y en Twitter, @PPCBC. Visítanos en culturavivacomunitaria.org. Muchas gracias y gracias a LER, a Zona Radio, a Palco y a todas las radios comunitarias de Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria.